hicieron Astus con los jueves. Bueno, ya está grabando de nuevo. Yo vengo después sobre las 11, 11 y media, volveré para ya desconectarlo definitivamente, para que no tengamos un audio de, no sé, de 24 horas o algo así. Y a la vez lo que haré será colgarlo todo en, bueno, no sé, ya miraré de qué manera hacerlo, pero intentaré tenerlo entre esta noche y mañana en la red, en bruto. Os mando la dirección y ya vosotros me comentáis. Vale, bueno, muy bien. Pues no digo nada, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a muchas gracias. Venga, hasta luego. No digáis nada de lo que luego os podáis arrepentir, ¿eh? Que es lo que va a quedar todo grabado. Demasiado tarde. Yo ya me he condenado. ¿Eh? Bueno, pues que sea para bien, entonces. Venga, pues no hablamos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Esto lo vendemos luego en el tomate L. Esa sería una propuesta estupenda. Montar, ¿verdad?, un tomate L. Tomate 2.0. Oye, para la fiesta de Navidad. Para la fiesta de Navidad. ¿Qué fiesta de Navidad? Para la de aquí, del Cervantes. Porque yo normalmente, bueno. Yo me encargo siempre de poner la música, ¿no? Pero montar un vídeo así en plan tomate también podría tener su gracia. ¿Pero de qué fiesta hablas? Nosotros es que tenemos una fiesta de Navidad aquí en Berlín, tradición. Ah, uh-huh. Tenemos una fiesta navideña, tanto cogemos, se hace un catering, hay una especie de los alumnos hacen actuaciones, no sé qué. Este año pues se estaba hablando de que los profesores también hiciéramos una actuación, y bueno, siempre hay música y siempre pongo yo la música. En fin. DJ Victoria. Sí, sí, vamos. ¿Te imaginas? Es la función que más me satisface. David, que nos dejaran. A mí es realmente la función que más me satisface en el Cervantes, la comisión de festejos. De verdad, a mí me gusta mucho. A mí me avergüenza, sinceramente. Y, en fin, David, si tú y yo montáramos una fiesta... ¿Pero por qué te avergüenza? Pues, a mí me parece fantástico que me dejen poner la música. No, lo que la vergüenza de Emilio es lo que se ha hecho en el Cervantes normalmente aquí en Utrecht, como fiesta. Ah, bueno. Lo que se suele entender por fiesta de estudiantes y tal, es una cosa... Pero en fin, si nos dejan a ti, a mí, David, bueno... Yo es que llevas a los Astrud. Ya, pero eso es lo que no va a pasar nunca, y eso es lo que hacía el Instituto Francés de Copenhague cuando yo estuve allí, ¿no? El Instituto Francés de Copenhague montaba unas fiestas alucinantes. Traía al Violet, es como si llevaras a Astrud y todo esto a la fiesta del Instituto Francés, ¿no? Y era una cosa tremenda que convulsionaba Copenhague. Y el Cervantes en ese sentido es súper casposo. Lleva la orquestilla mambo, ¿no? Todo depende a quién pilles. O sea, el Paco Moreno, cuando estuvo de director en Chicago, se llevó a Fangoria a Chicago. Ya, yeah. Pues o sí. O sea, que todo depende de con quién hables las cosas y cómo las hables. Y yo estoy segura que dando la vara al director, nos trae los Astros a Berlín y vamos, sin problemas. Pues aquí no. Todo depende, no sé, también depende de las personas, quién está en cultura, cómo lo ve, cómo se lo vendas. Pues por eso digo que no. De hecho, la fiesta del año pasado, pues bueno, ya... Claro, yo propuse una fiesta como la del Instituto Francés de Copenhague y por poco me tiran al pilón, o sea, es que al final la discusión de la reunión fue que si habría sangría, si era gratis o a un euro. O sea, así se tiraron 2 euros. 2 horas, ¿no? Quiero decir, y que la copa de vino español que iba a ser muy cara. O sea, esta es la reunión, claro, cuando yo propuse la fiesta, tipo, para traer a Astrud y todo esto, es que bueno, en fin, yo tenía que intentarlo, pero... Y David lo sabe, David lo vivió un poquito, ¿no? No, el contacto está hecho. Sí, el contacto está hecho, pero... ¿Tú te acuerdas el año pasado, no? Sí, claro que me acuerdo. Al Castuera cantando Pavarotti, o sea... Sí, no, y recuerdo que alguien me preguntó que si tenía sugerencias para la fiesta y tal. Bueno, sugerencias. Hombre, mejor callarse, yo lo dije. Pues sí, tengo, no solo tengo sugerencias, tengo todo un plan. Es la fiesta del Instituto Francés de Copenhague que me dejó alucinando. Bueno, y ya te digo, les faltó para tirarme por la ventana, vamos. ¿Qué no? Bueno, pues yo no sé si vamos a seguir entonces finalmente o no, o qué. Tú te Bueno, quieres pues ir no, ya. nos quedan, sí, nos quedan dos preguntas fundamentales, ¿no? Lo mejor de la charla, que viene la número cuatro, que es ¿qué proyectos o herramientas te interesan en L y cuáles no te interesan en absoluto? Ahí viene la amiga, ¿no? Chavales. Ya, el problema es que no, bueno, yo no lo he preparado. Sinceramente, entonces me resulta difícil contestar. Me ocurre un poco lo mismo. No sabría decantarme por una o dos o por Pero esto ninguna. tiene que salir espontáneo, ¿no? Tienen que estar Vale, no, ahora que cuáles te vamos a ver, interesan, cuáles no la te herramienta interesan. más, pues en mi opinión, la herramienta más casposa de que se está utilizando ahora mismo es lo que se llama Slideshare, lo que sería el PPT, el PowerPoint. Me parece una herramienta casposa, me parece que solamente las diapositivas de toda la vida, pero en vez de proyectarlas en el famoso, en el aparato ese ortopédico que hay en muchas aulas de proyección de transparencias, ¿no? Pues ahora se hace a través de un ordenador. Eso me parece una cosa lamentable que simplifica el discurso cuando lo que hay que hacer es hacer complejo el discurso y no simplificarlo de mala manera. Y mi experiencia, siempre que alguien ha tenido que hacer este tipo de presentaciones, es que la gente mira a la pantalla, no entiende nada, se equivocan de diapositiva, es decir, es un verdadero desastre. Creo que es una tragedia y creo que cuanto antes desaparezcan, mejor. Y creo que ya está, es un medio primitivo de lanzar transparencias. Y cuando yo creía ya que este tipo de aparatos ortopédicos habían quedado y estaban ya relegados a una esquinita del aula, ya nadie los usaba, las transparencias y tal, han vuelto con fuerza, ahora se llaman PowerPoint, me parece una cosa que va, sobre todo que va en contra absolutamente de lo que yo entiendo por 2.0. Vale, ha quedado muy claro. David, Yo creo Emilia, que sí. ha quedado clarísimo. Como siempre. Yo la verdad es que aquí tampoco me he cerrado muy profundo, pero por lo general a mí no hay herramientas que me interesen más que otras, sino que depende de para qué, ¿no? Y tal. Unas herramientas de las que he renegado un poquito y a lo mejor, no sé, de forma injusta, no lo sé, es los programas de autor, ¿no? Que te permiten hacer actividades, pues eso, de elección múltiple o de arrastrar, porque volvemos un poco a lo mismo. Primero, el concepto de actividad cerrada, ¿no? En la que el alumno trabaja él solito con el ordenador, pues no me engancha nada, ¿no? Y también es verdad que por ese motivo me abandoné las herramientas de autor hace ya un tiempo, y el otro día hablando con alguien que sabe mucho de nuevas tecnologías, me dijo que bueno, que han surgido otras muy buenas, nuevas, ¿no? Entonces a lo mejor estoy un poco desfasada, no lo sé. Pero vamos, el concepto que yo tengo de herramientas de Sí, autor a mí es me gustaría buenísimo. saber a cuál se refería con estas otras Pues se nuevas muy refería buenas. a una herramienta, sí, se refería a una herramienta que es de, no sé si de la Junta de Extremadura, no sé, ahora parece que en Extremadura están haciendo bastantes nuevas tecnologías y que han desarrollado una herramienta de autor que parece que es bastante potente y que permite pues mucho más de lo que permitían. No voy a decir nombres, pero creo que estamos todos pensando en la misma, ¿no? Sí, Lo que sí. permitían las anteriores. No sé. Yo creo que sí. Él no recordaba cómo se llamaba, sí, claramente. Él no recordaba cómo se llamaba. Y no sé, vamos a ver, voy a, digamos que, ¿cómo se dice? Guardo el beneficio de la duda. mismo le garantiza. No, pero yo creo que estamos cambiando de paradigma y que en realidad, sí, que estamos cambiando de paradigma y que en realidad lo que eran las antiguas herramientas de autor para hacer tus crucigramas o tus cositas con JavaScript, ahora son los grandes sitios web. Por ejemplo, WordPress no deja de ser una herramienta de autor también en cierto modo, ¿no? Porque te da las plantillas. Se trabaja de la misma manera que con los programas de autor. O sea, todas las herramientas 2.0 tienen esta simplicidad de uso que las hace parecidas a los programas de autor de antaño. Sí, pero estas herramientas te permiten interactuar con otras personas. Es el mismo sistema. Las de antaño te aplauden o te abuchean. Exacto, pero sí, pero es el mismo sistema. Digamos que es la evolución natural. De antes, para hacer un ejercicio con un poquito de retroalimentación, metía mis palabritas y el sistema me daba ya la plantilla. Y ahora las plantillas son para cuestiones más sociales y más conectadas, ¿no? Pero yo lo veo como una evolución de lo mismo. Bueno, si hay herramientas de autor que me permitan trabajar de esa forma, igual que trabajo con, por ejemplo, con WordPress en la 2.0, entonces ya te digo que lo retiro. A lo mejor es que estoy un poco desfasada. Investigaré sobre el tema. A ver. Y me retracto encantada, ¿eh? Sí, puedo. Bueno, pues a mí mi fobia particular, ¿no? Aparte de los sistemas estos de plantillas, ¿no? Como los que comentas y no vamos a dar nombres, Emilia, que también los odio, yo me solidarizo totalmente. Mi fobia particular son las web quests, ya lo sabéis todos, ¿no? Yo odio las web quests con todas mis fuerzas. Entonces son cosas que no me interesan en absoluto, o sea, no me interesa hacer web quest, no me interesa ver web quest, y por desgracia las he tenido que hacer por obligación en cursos de formación de profesores, aunque no me interesaba en absoluto y estaba clarísimo que no iba a sacar ninguna conclusión de ello, pero bueno, es modelo lentejas, ya sabéis, ¿no? Bueno, entonces, lo que no me gusta clarísimo son las web quests. ¿Qué es lo que más me llama la atención ahora? Pues, no sé, Moodle me sigue atrayendo mucho, ¿no? Y espero con gran interés la versión 2.0 de Moodle que está al llegar. Estamos en la 1.8, pero si miramos los planes de desarrollo de Moodle, están evolucionando cada vez más hasta un sistema social, ¿no? Hasta tener más en cuenta que el usuario pueda configurar su página de acceso y luego, a partir de ahí, avanzar desde la plataforma educativa a la red social también. O sea, hay tendencias claras en ello. Y a mí me parece que es una buena iniciativa que va a consolidar un poco más lo que es el uso de Moodle, porque converge hacia la 2.0, que es lo que le faltaba un poquito a Moodle, y me parece fantástico. Lo espero con gran interés. Entonces, a mí me interesa seguir trabajando con Moodle, me sigue fascinando y me resulta muy útil. Y lo que más me llama la atención ahora es el audio y el vídeo. Seguir trabajando con aplicaciones que permitan audio y vídeo. El contacto visual, cara a cara, la comunicación también con imagen, con todos los problemas que nos conlleva de si tu conexión es buena o no puedes, que si el servidor, que si el tamaño de los archivos. Pero ahora mismo es lo que más me llama la atención, ¿no? Y con una compañera estamos pensando en empezar a... Ella hace unas entrevistas de evaluación personales al final de cada curso con los alumnos que me parecen interesantísimas y a ella también le ayudan a conocer mejor al alumnado y evaluar mejor el curso y su propia actuación como docente en plan de reflexión. Y ahora nos gustaría empezar a documentar ese trabajo, ¿no? Y estoy ilusionada con ello y espero que salga. Sí, ese es un tema muy interesante, el de la evaluación, ¿no? Y eso habrá que abordarlo también en el futuro. Yo diría alguna cosa. Primero, que las críticas a la que habéis hecho, Emilia y tú, son bastante obvias, ¿no? Es decir, yo creo que son muy fáciles, no os habéis mojado mucho, ¿eh? O sea, todos odiamos las web quests y todos odiamos este tipo de herramientas de autor totalmente, vamos, me parece, ¿no? Creo que, creía que había que criticar algo que estuviera más o menos bien visto, ¿no? Yo, sinceramente, creo es que esto... Es que está bien visto, cada vez que criticas una web quest no es la que visto. Se monta. Estará bien visto y ahora... vale, por alguna gente, pero vamos, yo creo que vale, sí. No, perdón. No, de verdad, Emilio. No, te aseguro. No sé, a ver, esto me gustaría, si estuviera Francisco, diría, por favor, que no se grabe. Pero esta discusión Y eso, bueno, esto Como lo Francisco en cortamos, el ¿verdad? bloque. Sí, esto se corta. Esta Ahora vamos discusión a que despacharnos he ahora. tenido yo sobre. Sí, esta discusión que tenía yo sobre herramientas de autor ha sido con Agustín Yagüe. Ya, pero Silencio. Lilia, ¿me ¿Pero qué te entiendes? ha dicho No. Agustín? ¿Qué te ha dicho Agustín? Agustín va mucho, o sea, va por una dirección completamente diferente. O sea, para Agustín la web 2.0 y lo de los blogs es una cosa súper atomizada, si yo lo he entendido Claro. bien, pero vamos, creo que estuvimos hablando más de una hora. Y que bueno, no hay realmente discusión, es como una especie, es una posibilidad más, pero él va, por ejemplo, mucho más por el potencial del CD-ROM, por las herramientas de autor para crear actividades de autoaprendizaje. O sea, estábamos en las antípodas, en las antípodas. Claro, Y joder, es literalmente. Yahweh. Sí, yo os entiendo, ¿de acuerdo? Yo quizá estoy en una posición en que no estoy en contacto de forma como tú, Emilia, que vas por muchos sitios y hablas con mucha gente y te encuentras un panorama que, vale, da un poco de pena, ¿no? Y quizá yo pues doy por supuestas algunas cosas, me parecían críticas y tal. Sí, Yo desde yo luego creo que lo que sí. sí diría en líneas generales es que a mí, yo creo que la 2.0 tecnológicamente está en una fase primitiva. Esto para mí está claro. Y por lo tanto, quizá lo que más me frustra todavía de este tema es que las herramientas no evolucionan a la velocidad que deberían. Yo creo que estamos en mantilla. Yo creo que dentro de 4 o 5 años Pero a mí lo que me falta. nos Yo vamos ahí a reír no de un estoy de montón de acuerdo cosas. contigo, Emilio. Yo ahí no estoy en absoluto de acuerdo contigo. O Ya. sea, herramientas son lo que sobra. Lo que falta es la No, creatividad, las herramientas en ganas. número, Victoria, en número sí, pero en En número, tecnología. y en calidad y en potencial. O sea, la gente no utiliza lo que hay. O sea, no es que me falte, es que no Estamos utilizo lo que como, tengo. yo creo que estamos como los PCs en los años No, 60, el de verdad. problema está en el El factor salto humano. va a venir en el futuro todavía. Esto está empezando. Yo creo que Esto sobra está. herramienta, sobra ancho de banda, sobra capacidad. O sea, lo que falta es la creatividad, las ganas y el ponerse. Yo lo veo exactamente igual. O sea, mi Lo experiencia que es que falta la es gente. contenido, no herramienta. La Vamos a gente ver, no tiene falta asimilado lo que contenido, se ha. falta lo que tú quieras, pero no me digas que tecnológicamente hemos llegado a algún punto. Esto está empezando. Y cosas como los blogs, las wikis, todo esto son cosas muy primitivas todavía. No digo ya la web semántica, pero en pocos años yo espero que esto dé un cambio tecnológico muy importante. Claro, depende de en qué posición relativa te encuentras. Es como si en los años 60 me dices, jo, las computadoras están a tope. Sí, bueno, pues es que la memoria, pues Pero o yo no, no motores creo de. que falten recursos tecnológicos. A ti, por ejemplo, ¿qué recursos No digo que tecnológicos te hace falta? falten, digo que están empezando desde mi punto de vista. Están empezando, Pero pero con lo lo que que están hay ya se empezando es que podría te hacer un falta montón algo, de ¿no? cosas. ¿No? Es que Están echas de menos empezando algo. y un ejemplo de que están empezando pues es el trabajo que estáis reconociendo que todavía conlleva llevar adelante esto. El trabajo y el tiempo, es decir, eso significa que están empezando, que la tecnología no está bien todavía desarrollada, pero además es que es lógico. La tecnología, pues. Yo ahí no estoy de acuerdo en absoluto contigo. Yo Vale. creo que sobra. O sea, no sobra. Sobra número, pero. Y en calidad y en posibilidades, sobra. Por supuesto, pero las posibilidades reales que tiene esto están por explotar. Están por explotar en el sentido de que Sí, pero están no hay carga muchas de posibilidades. Hay gasto. muchas Pero no hay una barrera posibilidades. tecnológica. O sea, tú lo achacas a una barrera tecnológica. No la hay. Sí, pero hay un momento en que se pasa, digamos, la línea. Es decir, las primeras locomotoras, pues estaban muy bien, pero hay un momento en que la locomotora pasa la línea y se convierte en una herramienta que funciona. Y nosotros estamos ¿Pero un a qué te poco estás refiriendo? ¿Al mobile learning o a qué te estás refiriendo en concreto? al mobile learning, a la web semántica y a todo, y a la facilidad de uso, un poco a todo. Yo creo que que hay mucho por hacer. Por ejemplo, pues esto mismo que estamos haciendo, estos problemas que tenemos para grabar una conversación. Es decir, por decir una cosa pequeñita, o cosas que ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Pero yo creo que tecnológicamente todo ahí tiene mucho que avanzar y en muchos sentidos. Pero bueno, y luego en cuanto a Moodle, yo creo que, claro, el problema de Moodle es que es una plataforma que hay que instalar, que hay que registrarse, etcétera, etcétera. Yo creo que el futuro es la creación de plataformas de este tipo gratuita en la red, en la que se puedan crear cursos con un montón de posibilidades, y pasar un poco de Moodle, ¿no? No sé si me explico. Es decir, yo creo que esto, espero que pronto salte de un modo definitivo a la red. Esto de tener que depender de determinados servidores y tal y cual, pues no sé. La Moodle es una buena idea, pero el hecho de poder diseñar tus propios cursos fácil, intuitivamente... Pero eso que me estás contando lo puedes hacer ya en algunas plataformas. Algunas te lo ofrecen, ¿no? Por ejemplo, Doqueos te ofrece la posibilidad de montar tus cursos en línea. Sí, sí. ¿Y Moodle no? Dentro del sitio web de Moodle no ofrece eso, porque Moodle es una instalación que tienes que hacer. Es que Moodle está llegando a unos niveles de expansión que sería muy costoso ofrecer eso, pero estamos hablando de, no sé, nuestra institución solo ya tiene 20.000, 25.000 usuarios. ¿Sabes? Que lo que necesitas en servidor, en base de datos, en mantenimiento para una cosa así, es una cosa brutal. ¿Quién paga eso? Es que eso tiene un coste real. Bueno, yo voy a aprovechar la pausa y que Emilio tiene que hacer su trabajo, y ya que se ponga... Sí, Emilio tiene que... Y que me banee a mí también. Hay que ver la cantidad. Bueno, ¿hablamos de fechas o no? Oye, como nos quedamos tres, ¿por qué no pasamos a una conversación normal para evitar el ciberocupa? Sí, venga. Pues casi que sí. Hola. Pues eso. ¿Qué es? ¿Hablamos de fecha o no hablamos de fechas? Para mí los domingos son fantásticos también. Yo también prefiero domingo a viernes. Yo la cuestión que tengo... es que entre el 12, o sea, el próximo fin de semana estoy en España. Uh-huh. Y bueno, me temo que no voy a tener conexión. Por hablar del próximo. El sábado, el domingo, ¿qué es? El domingo siguiente es 14, ¿no? ¿Hoy es 7? Sí, ¿o qué 14, es hoy? 14. Sí, 14. Pues el domingo 21. En principio yo estoy libre. El domingo 21. ¿Ahí? Con esa fecha me suena un montón. Pero bueno, no tengo nada apuntado. Domingo 21, yo tampoco. Bien, pues creo que está disponible. ¿Qué dices? Que yo creo que está disponible, no hay problema. Venga. Vale. Pues lo marcamos de momento y... Apuntamos la fecha en el calendario, sí señor. Lo peor que puede pasar es que hablemos antes. Bueno. Vale. Pues nada. Que lo pases bien y a ver si no saturamos el... A mí me está empezando a mosquear porque en mi Skype abajo me da la nota de Skypecast 18 participantes. A mí me dice 35. ¡Ostras! ¡Ya! Puedo hacer la captura ya mismo y lo veis. Oye, espero que no haya oído nadie lo que he dicho de... ¿De qué? Porque esto que quede entre nosotros, obviamente, ¿eh? Esto ha sido demasiado público. Hablamos de compañeros y nombramos... Yo todo, como habéis visto, toda la gente que ha entrado, vamos, ningún sitio ponía Leonor, o sea que... Sí, no sé. Tampoco ya... Todo era gente No, que yo yo creo que es un no tema también conocía. del que hay que hablar, ¿no? El tema de las susceptibilidades, ¿no? Que a mí me está resultando alucinante. Es Sí, tremendo. oye, nos pasamos a la... Nos pasamos al privado, venga. Venga. Venga, Venga, en no pasa cinco nada. minutos hacemos una pausita, yo me hago un té porque veo que esto va para largo. Vale, venga. Diez Me parece minutitos. perfecto. Son las Venga. 9:24, en 10 minutos, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, Hasta bueno, muy bien. David, venga, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.